amar se aprende a todo. Se da el corazón y sin condición lo entregas todo. Cuando se ama existe el dolor, mas no el rencor, se soporta todo. Aprende a llorar, pero no por mí, porque al fin y al cabo, el que tanto te ama, el que tanto te ama, hoy se va de ti. Yo supe reír al pronunciar tu nombre.